La justicia declaró válida y constitucional la expropiación de Sanón. En 3 meses podría concluirse definitivamente el trámite. Los trabajadores y trabajadoras de Facimpat, fábrica sin patrones, informaron que la justicia rechazó el planteo de inconstitucionalidad que se había presentado en el expediente y declaró la validez y la constitucionalidad de la ley de expropiación. Es entonces que se anunció que en 3 meses podría concluirse definitivamente el trámite. Escuchamos a Mariano Pedrero, abogado de los obreros y obreras, explicar a Radio Universidad los alcances de esta medida. Bueno, significa que la justicia nos ha dado la razón en el sentido que no había ninguna traba para que se avanzase con el trámite expropiatorio. El gobierno provincial venía insistiendo que el planteo de inconstitucionalidad que habían hecho un grupo de ex trabajadores que no pertenecen a la gestión obrera, e incluso la hermana de Luis Sanón, que se oponían a esta expropiación, eso constituía una traba para avanzar en el trámite expropiatorio que ellos mismos venían demorando de su propia ley, porque hay que recordar que la ley que finalmente se votó es la ley que se redactó en base al proyecto enviado por el gobernador Zapag. Bueno, este planteo de inconstitucionalidad fue rechazado por la jueza de la quiebra, que dijo que no hay ningún elemento para considerar que la ley es inconstitucional. Todo lo contrario, la ley es constitucional, es válida, e incluso acepta ella el precio que ofreció pagar la provincia de Neuquén a los acreedores, y que no hay ningún obstáculo entonces para avanzar, que una vez que el gobierno de la provincia de Neuquén deposite el dinero que el propio gobierno se comprometió a depositar, ella en 3 meses resuelve esta situación y entrega la fábrica a los trabajadores y trabajadoras de Cerámica Sanón. Recordemos que la empresa Sanón hace ya 10 años que está bajo gestión obrera. Desde Neuquén Capital Radio Universidad, les informó Marcelo Pascucio para Falco Satelital.